continúo en Playa Girón y converso con una electora, una vecina del lugar. ¿Qué problemas usted ha afrontado o que han afrontado también los vecinos del lugar, ¿no? Con respecto a la electricidad. Vamos a hablar de la OVE, que es el organismo que rectorea estas funciones en nuestro municipio. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, me llamo Yaimir Rodríguez Santiago, vivo en Playa Girón y específicamente en el barrio que va a dar un poco de risa, dicen Los Muerdiulle. Sí, es risible, pero bueno, ya le decían así cuando yo vine para acá. Aquí los grandes problemas que tenemos con la OVE es que no contamos en el barrio con la línea que de verdad tiene que tener. Por la cantidad de habitantes. Por la cantidad de habitantes. Tenemos unos huecos que abrió la OVE hace... ¿Cuándo? Bueno, este 19 de abril fueron 3 años cumplidos. ¿Para qué se hicieron esos huecos? Supuestamente lo que se nos informó en su momento es que iban a poner ahí los postes para poner los transformadores y hacer entonces a partir de ahí la distribución que faltaba en el resto del vecindario. Por supuesto, obra que nunca llegó ni siquiera a iniciar, solamente nos dejaron ahí los huecos. ¿Y qué ha pasado con eso? Huecos que ya hemos tenido 4 vecinos accidentados, incluyendo un niño pequeñito que no llega a 5 años, que menos mal que ese día no llovió. Porque el niño cuando cayó en el huequito, el hueco por supuesto salía un tramo por encima de su cabeza. Se pudo haber ahogado. Con el favor de Dios, no fue el caso. Tenemos también la situación, un camión entró a echarnos agua en el barrio, nos arrancó de 3 viviendas en adelante todo el tendido eléctrico y ahí lo tenemos todavía calzados con varas de tender ropa porque no es asunto de nadie. ¿Tú has ido y has puesto esa queja en la empresa? Esta queja ya está en Playa Larga, esta queja ya está por Huawei. La última respuesta que me dio Huawei hace un mes atrás es que estaban afrontando problemas de combustible para la cuestión de la grúa de lizaje y de la transportación de los equipos. No sé. Sé que ya se están acercando las lluvias y pueden ir a la OVE y pedir un informe, que somos quizás el barrio con más llamadas telefónicas por cuestiones de corriente en este barrio, en lo que va cada año terminado. Esto no es de un año, estamos hablando de 2, de 3. ¿Hay bajo voltaje aquí? Sí, cómo no. No hace mucho, mi salvación, el vecino del frente que cruzó corriendo y me bajó el catao, porque no le dejó un bombillo sano a nadie en el barrio. Rompieron 3 televisores, 2 refrigeradores, y ellos lo saben porque ellos hicieron las reparaciones. Y es así sucesivamente. Cada vez que se caen esos cables de ahí, yo tengo la amarga experiencia de que ese chiquitico de ahí adelante es mi sobrino. Y de meses se enfermó. Cuando mi hermana me llamó, ven para la casa que el niño lo tengo volado en fiebre, mi cuñado me tuvo que esperar a la mitad del camino y decirle, espérate, que desde anoche, las 8 de la noche, no tenemos corriente. Los cables en el piso, y tuvo que inventar a esa hora con palos, bloques, para yo poder cruzar para allá atrás. Gracias, Amy.